los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos estar allí con nosotros hoy de nuevo en una jornada más de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción del programa Willix Arcaya, en los controles hoy está Wilson Suárez y en la conducción del espacio Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden vernos también a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Hoy es Viernes de los Oyentes. Bueno, antes de decir cuáles son nuestros puntos de contacto, por supuesto recordarles que pueden escuchar en diferido los programas en lacabilla.com. Y como hoy es Viernes de los Oyentes, bueno, pueden participar con nosotros. Recibimos su participación desde ya a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750, @y así nos va. Y el número telefónico ya pueden llamar, vamos a dar paso a las llamadas desde este primer segmento, a través del 482-9750, se lo repito despacito. 482-9750, 482-9750 para el contacto y por supuesto ya está activo también nuestro sistema de mensajería de texto, Dilo 3456, usted envía un mensaje de texto al 3456 y por apenas un bolívar más básico, más IVA, se puede comunicar con nosotros. Y así nos va, arrancamos. Tenemos ya llamadas telefónicas porque hoy viernes los oyentes, que hablen los oyentes. Vamos a escuchar al primer oyente de la tarde de este viernes, de los oyentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, caballeros. Les habla un asiduo oyente de ustedes, de que tenía el programa los sábados. Yo he hablado un par de ocasiones con ustedes. Uh-huh. Quería aportar algunas ideas. ¿Su nombre, por favor? El nombre. ¿Aló? El nombre, por favor. A José Ramírez. José, adelante. Disculpa, Neomar. Tranquilo. Quería aportar algunas ideas, ¿no? Primero debo decir de que al pueblo venezolano, y cuando me refiero al pueblo me refiero a la gente humilde que esta gente ha engañado, le ha vendido ilusiones, y hay que tratar de cambiar el mensaje en los medios de comunicación y la oposición. Yo no hablo de la mesa de la unidad porque eso está como trillado, eso suena caliche. Hay que recordarle al pueblo que el patriotismo es el refugio de los canallas. Todo dictador, todo canalla, apela al patriotismo para refugiarse en él y después agredir al pueblo. Eso hay que tenerlo pendiente. Y luego, cuando digo que hay que cambiar el mensaje, porque creo que se está vendiendo mal, a mi punto de vista, no es lo mismo, le voy a poner un pequeño ejemplo, no es lo mismo que yo tenga una hija que tiene un mal esposo, y yo comento con mi familia, no, es que el tipo no le va a pagar, el tipo la va a abandonar, el tipo va a hacer esto y esto y lo otro. Obviamente que el tipo me debe escuchar y se va a hacer el fuerte, porque subliminalmente él se siente fuerte porque es como un entreguismo, como que estamos entregados. Lo correcto sería yo decirle a mi esposa, no, el tipo si no paga le voy a cobrar, le vamos a cobrar. El tipo tiene que pasarle el dinero, el tipo tiene que portarse bien. Entonces yo veo que los medios y la oposición vende el mensaje equivocado. No, que el gobierno va a hacer esto, que no va a haber elecciones. Señor, ¿cómo que no va a haber elecciones? Bueno, entonces vamos por ello. O el ojo por diente, el ojo por ojo, el diente por diente. Tenemos que nosotros también quitarnos la careta esta de pacifista. No es guerrerismo, que vamos a tener nada, sino que vamos a ir con las armas de la verdad, con las armas de la democracia, pero con un poco más de firmeza. Y bueno, gracias, otro día le doy otra pequeñas ideas. Y sí, también quiero terminar con esto nomás. Vamos a cambiar el curso de la protesta. Si hay gente que tiene medios que colabore, vamos a hacer graffiti como hacen ellos. vamos a hacer como hacen ellos, vamos a pintar pared, a decirle qué es lo que son, vamos a protestar ante las embajadas que son hostiles a nuestro pueblo, que nos están explotando. Buenas tardes. Gracias, José, por tu planteamiento. Tenemos más llamadas telefónicas. Sí. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? José Gómez de Maracay. Adelante, señor José. Felicitaciones, caballero. Gracias. Mire, una cosa importante que voy a decir. Yo estaba escuchando esta mañana una radio aquí en Maracay. Uh-huh. Y yo quedé como condorito, pues. Me caí de platar cuando vi a la doctora esa Dameli, del Consejo Nacional Electoral. Uh-huh. Talia Dameli. Tania Dameli, sí. Esa señora decía unas barbaridades que no, o sea, prácticamente dijo que aquí no iba a haber elecciones. Sí. Que todas las puertas se van a cerrar, que tienen que legalizar, porque fue una orden del TCJ, del dicho TCJ, que de paso a mí me parece que esto fue algo dicho entre gallo y medianoche, fue promulgado por el último día de la asamblea anterior. Y bueno, ella decía que no, que tenían que juramentarse, que tenían 2 días, que ay, bueno. Esa señora me dejó a mí con la boca abierta. Yo dije, bueno, pero ¿en dónde estamos parados nosotros? Uno no puede dialogar con comunistas, con gobierno comunista. Ahí no hay diálogo que valga, señores. Y yo te digo sinceramente, a nivel internacional, yo no sé qué están esperando, que aquí haya un problema, y después si vienen a actuar sobre Venezuela, no puede ser. Entonces, como dijo Mahatma Gandhi, amigo mío, cuando la ley se hace injusta, lo correcto es desobedecerla, pana. Así de sencillo. Gracias. Buenas tardes, y los felicito. Gracias, por gracias, socio Gómez. Mira, el caso de Tania Dameli y su participación en la vida pública actual como rectora del CNE es una demostración flagrante de que, en efecto, el CNE no es un ente imparcial. Porque la señora Tania Dameli, que es del estado Vargas y a la cual conozco desde el origen del chavismo, porque ella es bastante joven, creo que somos hasta contemporáneos. Sí, sí, sí. Tania Dameli viene siendo hija de uno de los líderes del chavismo originario, cuando se creó el chavismo allá en el 97-98, su señor padre, un italiano radicado en Venezuela, en el sector Las Tunitas de Catialamar, que es el sitio donde ellos son, en el sector San Remo, para más especificidad, tenían un grupo de actuación política dentro del chavismo llamado el Grupo San Remo. Y esa gente estuvo en el poder y con Antonio Rodríguez, con Alexis Toledo. Esa gente tuvo concejales, esa gente tuvo diputados al Consejo Legislativo, esa gente impuso candidatos a la Asamblea Nacional. Con esa gente había que contar para tener fuerza interna dentro del chavismo en Vargas. Y bueno, y tanta fuerza tienen que tienen una rectora del CNE. Una rectora del CNE. Ella fue diputada. Ella llega a diputada gracias a la fuerza interna que en Vargas tenía el Grupo San Remo. Se te olvidó un detalle. Ajá. Fue secretaria juvenil nacional. Ajá. De la juventud del MBR. Claro, porque ellos vienen del te estoy hablando del chavismo original. Y habiendo estado en esa posición, Daniel, ajá, para que tú veas de dónde vienen estos lodos, ajá, de cuáles polvos vienen estos lodos. Sí, sí, sí. Esa señora terminó rectora del CNE, donde supuestamente en la Constitución Nacional del chavismo, esta que se aprobó en el año 99, hay un articulado específico sobre estos casos que te dice que los rectores del CNE no pueden tener militancia política ninguna, o sea, en absoluto pueden haber tenido militancia política. Y esta señora, que fue, repito, secretaria juvenil nacional desde el MBR y diputada del PSUV, diputada, fue, exacto, luego a la par terminó siendo diputada en la vieja asamblea, vinculada al chavismo desde siempre, terminó de rectora. Entonces, que no me digan. O sea, no me puede decir que era una técnica. No. Era, chico, tenía una posición dentro de la nomenclatura del partido ya. Claro. Entonces, cuando yo la escucho allá hablar, ya le podré echar cuenta a todo el mundo, pero cuando yo escucho a Tania Dameli, yo escucho a la Tania Dameli del chavismo de Vargas. Uh-huh. Porque eso es lo que ella sigue siendo. De hecho, si no recuerdo mal, en algún momento se asomó que ella iba a ser candidata a la alcaldía en Vargas. Uh-huh. No sé si eso anda por ahí todavía, pero eso en determinado momento, si no recuerdo mal, por el 2008 eso se asomó. Pero tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes. Habla la señora Rosa García de Antímano. Hola Rosa. Rosa. Para preguntar a quién le compete que los vagones del metro parecen una sauna. Así es. El metro de Bellas Artes, los huecos, los carros los bañan a uno. Uh-huh. Los huecos, las troneras que hay allí también. ¿A quién le compete todo eso? Estado, que es al Estado, que es el que maneja la compañía Metro de Caracas, y por supuesto la Alcaldía Libertador, que es la que tiene competencia sobre la vialidad en el municipio, porque Bellas Artes forma parte de Libertador. Lo que pasa es que el alcalde no hay, el alcalde se fue y está haciendo programas de televisión y está de representante del gobierno dentro de un diálogo que no es diálogo ni es nada, pues. Bueno, que le metan el ojo a eso, porque la verdad que eso no se soporta, ese metro y esa música de Navidad, insoportable. No, te voy a echar un cuento, gracias a señora Rosa García de Antímano por su participación. El día de ayer en el metro de Caracas, ahora hay una nueva modalidad que la vi, o sea, me di cuenta de ella y la comentó muchísima gente por las redes sociales. Que ayer cuando había cadena, en medio de la cadena, ahora en el metro de Caracas, por los parlantes del metro de Caracas, ponen la cadena. Terrible. Entonces, tú te metes en el metro, entonces está la cadena puesta. Cuando yo, sinceramente, desde mi punto de vista, yo considero que en el metro, yo lo he considerado siempre, ahí no debería haber ni siquiera un hilo musical. Porque cuando uno está en el metro, sobre todo por esta cuestión de la inseguridad y todo, uno tiene que estar alerta. Es que yo en el metro yo ni los audífonos me pongo. Ahora, Daniel, el metro es el retrato de la descomposición del país. ¿Cómo ha desmejorado el metro de Caracas? Yo recuerdo... Mira, metieron unos vagones nuevos, que hay que decir sinceramente que son mucho más útiles para la cantidad de gente que hay que los anteriores. En términos de eso distribución está, del espacio. Eso está perfectamente claro. Sí. Pero las escaleras mecánicas se han convertido en un suplicio. Y yo no lo digo por mí, porque yo, afortunadamente, gracias a Dios, tengo la salud y la fuerza para subir unas escaleras. Pero hay estaciones de metro donde va muchísima gente mayor y donde va muchísima gente con discapacidad y no pueden utilizar. Entonces tú ves el suplicio de esta gente. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Capitolio. En Capitolio las escaleras mecánicas es una cosa horrorosa. Estamos hablando de que en determinada hora las apagan. Ah, no sé, porque hay que apagar la escalera mecánica. Estamos hablando del caso de Altamira, que tiene una de las escaleras mecánicas más largas. Entonces no funciona correctamente. O funciona una sola, la ponen de bajada, no la ponen de subida, que la gente mayor, el mayor problema que tiene es cuando va a subir. Pero Daniel, yo no sé si es por una cosa muy particular, pero yo recuerdo en los 90, cuando no había llegado Chávez todavía, y la gente, ¿por qué se iba en metro? Porque era más rápido, más fácil, más seguro. No, y había un elemento adicional, que es el que refiere Rosa, que es medular, parece una tontería, pero es medular, es el confort del aire acondicionado. Para la gente, usar un transporte público que tuviese aire acondicionado, claro, y que además funcionara de manera expedita, que fuese rápido, que no tuviese contratiempo, porque esa es la otra. Tú te montas en el metro y siempre hay algo ahora, y retraso, y retraso, y retraso. La gente antes no utilizaba tanto el autobús por eso. Primero, porque era caluroso. Segundo, porque te retrasabas con la cola. El metro te salvaba todos esos obstáculos. ¿Y ahora qué pasa? Que eso se acabó. Mira. Tú te montas en el metro y efectivamente... pocos le sirve el aire acondicionado. Uh-huh. Y segundo, y hay una seguridad, nueva... Seguridad, olvídalo. La inseguridad también era un elemento que estaba, digamos, encapsulado. La buhonería. Arriba, en la superficie. No había eso en el metro. Y la buhonería no existía en el metro. Pero tampoco. Entonces, el metro se convirtió en lo que es el resto del país. No pues. Solamente eso, sino que para los que no somos de Caracas, yo te voy a decir sinceramente, para los que no somos de Caracas, que en Caracas hubiese metro, era para el que no era de Caracas, cuando venía a Caracas, sentía que estaba en una ciudad del primer mundo, porque en ninguna parte del país había metro, en el detalle de Maracaibo y en Valencia, que funciona peor que el que funciona el de Caracas, según me dicen, o más o menos igual en las mismas condiciones. Yo recuerdo la primera vez que yo me monté en metro, y imagínate tú lo importante que para que yo era un niño, por supuesto, de 5 años, porque yo iba al estadio universitario y un juego de pelota con mi papá y unos familiares, y yo recuerdo esa vez haberme montado en el metro más que el juego de pelota. Por una razón fundamental, estando botado en el metro, sonó la alarma. Suena la alarma. Y al sonar la alarma, en la estación, okay, se abre la puerta y aparece el operador del metro con un policía metropolitano de la brigada del metro. Porque había. Entonces dice: ¿cuál es la emergencia? Y todo el mundo. Y el policía, como me contesta, dice: ¿quién tocó el timbre? Y señalaron al tipo que tocó el timbre. Y recuerdo la voz del policía bajando a los dos muchachos: vámonos, presos los dos. Claro. Entonces, ahorita no, ahorita tocan el botón de emergencia por vicio, y entonces tú escuchas al operador diciendo... No, pero igual no. Tú escuchas al operador diciendo, si la emergencia persiste, por favor, vuelva a tocar timbre. Entonces vuelve a tocar timbre, cuando llegas, no, muy probablemente no hay nada, porque ya se convirtió en una mamadera. Claro. La otra cosa, la falta de ciudadanía se ve ahora con mayor presencia en el metro. Tú ves cuando se van a cerrar las puertas y la gente siente que no va a llegar. Entonces, cuando llegan corriendo, le meten la mano a la puerta, le meten el pie a la puerta para que se quede trabada la puerta y la vuelvan a abrir para el montarse. Uh-huh. O sea, ¿qué clase de animal puede hacer una cosa como esa? Yo me horrorizo cada vez que entro al metro. Cosa que antes, venir a Caracas y montarse en el metro era lo fundamental. No, antes había una transformación del ciudadano. Si tú venías desde que Caracas, estaba arriba en la superficie, cuando mira, descendía al metro, era otro ciudadano. Si distinto. Tú venías a Caracas y no te montabas en el metro, era como que no vinieras a Caracas. Habías perdido el viaje. Claro. Vamos a escuchar a los oyentes a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, señora María de Blanco. Hola, María, adelante, bienvenida. Muchachones, ¿ustedes están ahí? Sí, aquí están. Ah, gracias por estar. Bien, mire, a ustedes le vamos a meter preso porque es un delito que ustedes estén haciendo reír a las personas. Por ejemplo, hay aproximadamente un 50, 60 personas que somos de la tercera edad. Al hacerlo reír, nosotros sufrimos, yo no sufro, pero la mayoría sufre incontinencia, ¿verdad? Entonces ustedes el otro día se ponen a decir, cuando se le cayó el puente a Carneiro, que a Carneiro se le estaba cayendo todo, ¿no? ¿Sí? Y dijeron que Carneiro se iba a ir también para la Plaza de las Palomas. Sí, fue. Se va a tumbar las casillitas, todo. Eso por lo menos a mí me causó muchísima, pero muchísima a nosotros risa, también, ¿no? María. Y después viene la fiscal, escúcheme bien, a ver, a terminar de hacernos reír. A ver. Eso que ella pidió información a Brasil sobre los 98 mil, ¿cómo fue la cosa? 98 millones de dólares que se bailaron los señores en comisiones del caso Odebrecht. Ah, eso me causó tanta risa también, lo que dijo la fiscal, porque no la vi. Pero yo no lo llamé para eso. A ver. Yo lo llamé porque yo compro en el donde vienen los gochitos, en los mercados, ¿no? Sí, cómo no. Ayer me pidieron un favor. Uh-huh. Resulta que ellos se vienen en caravana de los Andes, todo para evitar que los de la delincuencia, pues los claro, pares y estén solos y esto, ¿no? Uh-huh. Esto es para el señor Padrino López. Señor Padrino López, estos muchachos vienen cansados de los estados andinos para brindarnos los alimentos más económicos a las amas de casa. Uh-huh. Ahora bien, no los agarra la delincuencia, pero los agarran los delincuentes vestidos de verde que tiene usted en las alcabalas de La Pastora, me dijeron, y como que es Buenavista o Bellavista. Uh-huh. Le mandan a quitar la lona que traen, le registran todo, y lo que no diga la guía SADA que es permisible, entonces se lo quitan. Uh-huh. Y adicional, le quitan 5,000 bolívares a cada camión. Eran 35, señor Padrino. Saque la cuenta. Buenas tardes. Gracias, buenas María. Tardes, María Blanco. Vamos a comentar eso al regreso. Tenemos corte. Una llamada, ¿no? No, vamos al corte. Vamos al corte y venimos. Al regreso, más llamadas. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, tenemos más llamadas a través del 482-9750 y damos la bienvenida a un nuevo oyente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? No hay llamada todavía. No hay llamada todavía. Vamos. Tenemos el comentario. Bueno, dele pues. No, agarra la seña, no estás agarrando la seña. No estoy agarrando, como te dice Gabriel, no cogí la seña, papá. Voy a mandar con Gabriel del Sapor de la Nona para que agarre la seña, porque Gabriel es experto en la seña. En la seña. Lenguaje de la calle. Ana Pérez nos dice, Daniel, eso es cierto, yo conocí el metro cuando tenía 9 años y adolescente que iba a Caracas, mi sueño era entrar al metro, es verdad, aquí había gente que venía del interior del país a Caracas y la cuestión era montarse en el metro, sí, porque sí, la cuestión era ir al metro. Mire, a mí me comentó una vez el profesor Julio Portillo, fue mi profesor de Derecho Internacional Público, y él es maracucho y es escritor. Y él hizo un libro sobre la familia Singh en Venezuela. Uh-huh. Y le hizo una entrevista al patriarca de la familia en su momento, donde él contaba lo que significó que en el cuando ellos inauguraron el famoso pasaje Sin, fue el primer sitio en Caracas y en Venezuela, entiendo, donde había una escalera mecánica. Que yo recuerdo haber ido al pasaje Sin y todavía estaban los peldaños originales que eran de madera. Uh-huh. Y él contaba, el señor Sin, cómo la gente iba al pasaje Sin nada más para montarse en la escalera mecánica, porque era la novedad. Y la gente hacía cola para montarse en la escalera mecánica nada más por subir y bajar otra vez. Entonces, esas cosas, eso que era lo moderno de Caracas y que era la que uno de cualquier parte del país venía, y una gente de otras partes del mundo venían a Caracas, veían el metro y veían la cosa y decían, oye, esto es una ciudad. Hoy, ¿qué ves tú en Caracas? Uno ves hueco, ves basura en las esquinas, uh-huh, inclusive en el mismo metro ves basura. Tú ves las papeleras en el metro que pareciera que no trabajara nadie allí, repletas de basura. Ves sucias, con mal olor. Y de verdad es una cosa que uno ya no se siente como en una cosa moderna, como se sentía uno cuando entraba al metro antes. Linda Suárez nos dice, en Churuguara Falcón llegaron cajas Club y amigas me dicen que nada nacional, a 13.500 bolívares y no todas tenían igual cantidad de artículos. Lo curioso es que hay algunas de esas cajas que en el empaque, en el mensaje que trae el exterior del empaque dice, con orgullo venezolano, lo demás, y no hay nada venezolano dentro de la caja. Isabel nos dice, yo quisiera saber cuál fue la mente brillante que se le ocurrió pasar la cadena en el metro, que es un lugar de paso rápido, dan pena. Will nos dice, buenas tardes, Tania de Amelio, Socorro Hernández, ambas fueron militantes de la mafia roja MBR PSU, ¿es verdad? Sí. Betty Soto nos dice, ¿será que Venezuela entenderá que estamos en comunismo? Lo de legalizar partidos, libreta cubana, etcétera. Sí. Ana Isabel Guerra nos dice, no se olviden del análisis y la renovación de partidos, pendiente de Cogedes. Saludos a los amigos de Cogedes. Tenemos pendiente de ahondar en ese tema, probablemente el lunes. Rafael Rodríguez nos saluda desde Nueva York y nos dice, lo valioso de su programa es que también son críticos con la oposición por una Venezuela ilustrada. Gracias a Rafael por tu sintonía desde allá. Luis Sandoval nos dice, al final el socialismo marxista, distante de la democracia, termina reducido al racionamiento de alimentos, miseria y una enorme corrupción. Tenemos oyentes en la línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Augusto Pérez. Augusto, adelante. Mire, ¿por qué no hacemos una marcha con 1,000,000 de fotografías de Tania Damel, Socorro Hernández y Isai Lucena, y que el requisito sea ir a la marcha con una foto de ella de medio metro? Pero eso sí, en toda Venezuela, sacar la foto de Tinizay Lucena, Tania de Amelio y Socorro Hernández, para que sea proceder contra ella, no contra el gobierno, porque ellas son las que tienen detenido en las votaciones. Bueno, es entonces, cierto. Yo no sé por qué el pueblo no la ataca a ella. Uh-huh. Hay que atacarla. Bueno, yo... Ellas son las que están frenando las elecciones, ¿no? Yo, cumpliendo el encargo del gobierno. Yo como ciudadano... Exacto, pero entonces, una fotografía de ella, de medio metro. Lo que pasa es que esa foto... Está bien, muy buena la idea. Hay creatividad en el planteamiento. Pero ve, lo siguiente. Gracias. Y poner fotografías de ella en todos los botas, en todo Venezuela, de ella. Está bien, señor Augusto. Está buena la idea. Gracias, su aporte, pero fíjate. Yo como ciudadano decidí con mi voto sacar a esas señoras del CNE, porque a mí en el 2015 mi dirigencia opositora me dijo que había que votar masivamente porque una nueva asamblea nacional que tuviese los dos tercios y que tuviese la mayoría iba a nombrar un nuevo CNE y le íbamos a decir adiós a Tibisay, adiós a Tania D'Amelio y adiós a Socorro Hernández. Y 2 años después aquí estamos nosotros quejándonos de que las señoras siguen haciendo lo que les da la gana. Bueno, pero ¿de quién es la culpa? ¿Del ciego, del que le da el garrote o del que pudiéndose lo quitar no se lo quitó? Bueno, Daniel, pero volvemos al tema de hace algunos meses. Pero no hubo un comité de postulaciones para nuevos rectores dentro de las... No hubo voluntad política por parte de la oposición. Esa es la realidad. Entonces tú le das la razón a aquel dirigente de Un Nuevo Tiempo que dijo que Juan Guaidó no había hecho su trabajo. Porque Juan Guaidó era el presidente del comité de postulaciones. Bueno, y él dijo que hizo todos los pasos que eran requeridos para renovar esos rectores. Bueno, si tú quieres agarrar a Juan Guaidó y llevarlo a la hoguera pública, tú lo puedes hacer. Yo considero que a quien hay que responsabilizar es a los jefes de la oposición venezolana, a todos. Y si Juan Guaidó está metido en eso, que tiene su responsabilidad también. No, yo no creo eso. Yo te estoy haciendo la pregunta yo creo que sí se trató, pero que no, al final, porque no, una tranca, como aquí todo cae en el poder central. No hubo ninguna tranca, ahí no hubo voluntad política, porque cuando tú tuviste un año completo para hacer el cambio de los rectores, que no tenías que hacer un comité de postulación, lo primero que tenías que hacer Esa Asamblea Nacional, todos lo sabemos, porque aquí entonces los diputados saben más de derecho parlamentario que todo el mundo, pero es una cosa básica, porque ellos mismos lo dijeron, que llegando la nueva Asamblea Nacional, ellos iban a destituir a los magistrados del Tribunal Supremo, al Defensor del Pueblo, al Contralor de la República y a los miembros del CNE que habían sido electos de forma ilegal por la anterior Asamblea Nacional precedida por Diosdado Cabello. Ellos se lo dijeron al país y por eso el país salió a votar por ellos. Y entonces llegan y pasan un año manguareando con Henry Ramos Alú jugando a la Barbie con la esposa en la Asamblea Nacional, quitando los cuadros de Chávez, quitando los ojos de Chávez, porque la obsesión era con los ojos y los cuadros de Chávez, pero los ojos y los cuadros de Chávez los llevan en el corazón las instituciones y ahí es donde hay que sacarlo. Yo te tengo que decir que todo eso termina en el mismo problema. El problema es que esta Asamblea Nacional, según el TSJ, está en desacato. Entonces el perro se muerde la cola y todo lo que haga la Asamblea Nacional igual es boicoteado por un TSJ que tiene una sala constitucional. Estás poniendo los caballos detrás de la carreta. El desacato empezó cuando la Asamblea Nacional se negó a acatar el mandato popular. Y el mandato popular fue que la Asamblea Nacional, teniendo la mayoría opositora, fuese y destituyera a los magistrados del Tribunal Supremo, que después, como no los destituyeron, dijeron, ay, aquí estamos todavía, bueno, la Asamblea está en desacato. O sea, no podemos culpar al Tribunal Supremo de la incapacidad política de los dirigentes opositores, porque ese Tribunal Supremo está ahí porque ellos se negaron a sacarlo. Y tú me puedes decir, bueno, pero es que si lo sacaban, el gobierno no lo iba a dejar sacar. Pero la voluntad política tenía que estar manifiesta allí. Y si no te dejan hacer tu trabajo, tú te vas a la calle con la gente que votó por ti. Porque fueron 8 millones de votos. Fueron 8 millones de votos a favor está de la oposición. Está bien, de acuerdo. Vamos a escuchar a los oyentes a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Norberto Cermeño. Hola, Norberto, adelante. ¿Cómo estás? ¿De qué teléfono le estoy llamando? ¿De qué teléfono? Del teléfono de la señora Alegría. Muy bien, bueno, sí, está bien. Es el único que cae directo. Está bien, adelante. Mire, caballero, una cosita. Yo le quería hacer un planteamiento, como ustedes tienen bastantes seguidores en Twitter, uh-huh. ¿Verdad? Para que hiciesen una encuesta y dijeran, en nombre de nosotros los opositores, para ver si estamos de acuerdo o no en que Juan Carlos Caldera esté en esa junta de reestructuración de la MUD, uh-huh. ¿Verdad? Porque yo me acuerdo, en la campaña pasada, llamaban aquí a la casa como a las 3 de la mañana y uno se paraba todo desesperado, uh-huh. Con el corazón como a 1500 pulsaciones por minuto, uh-huh. Por segundo, ¿verdad? Y era... Hola, te habla Juan Carlos Caldera. Uno no terminaba de... Apenas escuchaba, a veces uno trancaba el teléfono porque pensaba que era una emergencia, uh-huh. ¿No? Para ver si con esta encuesta a él le retumba un poquito en la conciencia. Y es que la tiene. Mira, es un buen mecanismo y lo digo sin ironía, aunque claro, eso no es representativo, ¿no? Porque yo hago una encuesta en Twitter, pero podría ser bueno, Daniel, tú no has hecho una encuesta en Twitter, podría ser buena plantear la pregunta, porque no se pierde nada planteando la pregunta, ¿está usted de acuerdo a través del Twitter? Una encuesta de Twitter, que tiene un universo reducido, por supuesto, y que no es representativa, repito, pero que puede ser interesante a los efectos de ver más o menos qué piensan, aunque sean los tuiteros, de si están de acuerdo ellos como opositores de que este señor esté dentro de la Junta Reestructuradora de la MUD. Aquí te tomamos la idea, Norberto. Bueno, está bien. Nos dice Tamara Navarro, los operadores del metro no atienden las denuncias que se hacen sobre inseguridad, buhoneros y otras responsabilidades. Nos dice Miguel Ángel, la expresión páreme tal o cual cosa usada por los militares de rangos superiores es la manera de mandarlos a violar las leyes. Nos dice Pedro Solarte, hace años no había Misión Nevado y no se veían perros en las estaciones andenes y menos en vagones del metro. Nos dice Oscar Molina, a Carnero le dijeron que no había agua en Vargas, dijo, no importa, póngale soda. Es verdad, yo fui testigo de eso. Tenemos un oyente, Daniel, antes de despedir el segmento, que está en la línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, estoy llamando Juan Palacios de Guatire. Juan, adelante, bienvenido. Mira, lo siguiente, lo que están ustedes hablando sobre el metro, que está sucediendo también en Santa TV y en Costelea, como se debe. Escuchamos muy bajo, Juan. Como ahí se metió la política, el personal humano capacitado, uh-huh. Estaba preparado para este tipo de trabajo, ha despertado, se ha ido. Entonces, lamentablemente la política narcomina esas instituciones y bueno, lamentablemente el personal a veces está ahí, no todo, pero un buen porcentaje, tienen una parcialidad política o el palancismo político, y cuando una institución funciona en base a lo político antes de lo que debe ser institucional, uh-huh. Lógicamente deja de funcionar. Lamentablemente es una realidad, te lo digo con toda la base de la causa. Gracias, Juan, es que te escuchamos un poco lejos, pero bueno, entiendo que el planteamiento, que además es muy acertado, tiene que ver con los criterios de eficiencia dentro de las instituciones y principalmente el caso que nos atañe, porque estamos hablando de política, de las instituciones públicas. Y evidentemente, una cosa que no es nueva, y hay que decirlo, que es que en Venezuela se partidizara la institucionalidad, se ha visto este proceso acrecentado en los últimos 18 años. Y entonces prevalece además, digamos que un criterio de segundo orden, que ni siquiera tiene que ver con que es que tú seas chavista, es qué grupo del chavismo es el que a ti te representa. Porque entiendo yo que cuando aquí hay un cambio de ministros, cuando aquí hay un cambio de viceministro dentro de las instituciones del Estado, ese nuevo viceministro que responde a un clan más arriba, se trae a su claque atrás de él. Y entonces eso termina siendo que las instituciones públicas sean más o menos un rescaldo de la nómina de determinadas facciones del chavismo, para que ellos puedan solucionar el problema de su nómina. Así lo digo, con todas las letras. Eso es lo que tenemos nosotros planteado en este momento. Vamos a ir al corte y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Tenemos muchos comentarios también a través del Facebook, Y Así Nos Va, nuestro Facebook, nuestra página de Facebook. Aquí nos dice Pedro Aristigueta, nos dice que nos recomienda la propuesta de las 5 reformas del Movimiento Integridad, representado por el profesor Oliver Pérez. Trataré de buscar mayor información sobre eso. Nos felicita por la introducción al programa de ayer, con las voces de la democracia, hablando Gular Pietri, y las aseveraciones de Neomar, las aseveraciones liberales que llama Pedro Aristigueta, considerando eso y la necesidad de legitimar la acción política de los partidos. Dice que deberíamos invitar a las representaciones varias de los movimientos liberales libertarios que hacen vida en el país. Así que si es posible una mejor Venezuela con un sistema de Estado limitado y de libertad liberal. Saludos y felicitaciones. Pero Aristigueta es del Estado Vargas. Un saludo. De los Aristiguetas del Estado Vargas. Gracias, una nobleza. En todo caso, yo le digo lo siguiente. Ayer se puso de moda, a raíz de la intervención de María Corina Machado en el programa de César Miguel Rondón. César Miguel Rondón hizo pública una línea editorial que él tiene, que me parece legítima y respetable. Él dice que, bueno, que él no puede estar invitando, o palabras a palabras menos, que bueno, que la importancia que una persona tenga 1% de las encuestas, para él eso, bueno. No, que él no tiene la culpa de eso. Que no tiene la culpa de eso, intentando decir, respondiendo a un interrogante sobre la participación de ciertas personas. Es decir, algo así como si no está en las encuestas, yo no lo traigo. Está muy bien, eso es una línea editorial y eso es completamente legítimo. Yo considero que María Corina no debió haber ido a validar ese programa, porque si al fin y al cabo en reiteradas oportunidades la atacan de allí, desde ese programa, de forma personal, él está en su derecho, porque es legítimo. O sea, es legítimo dar una opinión en contra de alguien. Eso es completamente. Bueno, aunque legítimo. Yo te digo una cosa, yo nunca he escuchado a César Miguel Rondón dando un criterio negativo de María Corina Machado. Lo que sí sucede es que sus invitados se va por la rama. Bueno, sus invitados generalmente atienden a esa línea de pensamiento. Pero discúlpame, si lo hace es completamente legítimo. Es legítimo, sí. Entonces, ¿qué ocurre? El tema es que tú empieces a irte por la rama. Pero entonces aquí me dice que invitemos a los movimientos liberales. Si hay un movimiento, nosotros hemos traído aquí a personas que promueven el pensamiento o que tienen un pensamiento distinto al socialismo y todas esas cosas. Aquí ha estado con nosotros la gente de SEDICE, aquí ha estado Rocío Guijarro, aquí ha estado el profesor José Paiva, que es estudioso a nivel académico del asunto, también de los planteamientos liberales. Nosotros consideramos que tenemos una, si nos ponen a escoger entre el socialismo y el liberalismo, somos más liberales que socialistas. Bueno, que socialista. Quien escucha este programa se va a dar cuenta con la editorial que tenemos nosotros siempre. Ahora, nosotros somos bien cuidadosos con las personas a las cuales tenemos el programa, como ustedes muy bien lo saben, y por supuesto, si hay una persona que tiene algo que decir y nosotros consideramos que es importante para nuestra línea editorial y para lo que nosotros aquí conversamos, que venga, por supuesto que lo haremos. Así que sí, podemos tomarlo en consideración. La respuesta. Julia Silva nos manda saludos desde Cuba y nos dice que nos manda el arcángel Miguel para que nos proteja el programa. Amén. Amén. Muchas gracias a Julia Silva. Gina Mock nos saluda desde Nueva York. Nos dice que nos escucha desde el día 1. Gracias a Gina Mon por su sintonía frecuente. Laura Mendoza nos dice Mis caballeros, mi denuncia es para Jorge Rodríguez. Ocúpate de Caracas, aquí en la avenida Fuerzas Armadas ya esto parece un mercado persa, nos afea nuestro sector. Ocúpate, ya que nos estás cobrando cualquier cantidad de dinero. ¿Dónde están esos reales? Pregunta Laura. Fran Frasca nos dice que siempre nos manda su saludo. Bueno, dice que ¿cómo es eso que Juan Carlos Caldera está pidiendo que el CNE convoque de manera inmediata las elecciones regionales? Dice que ¿qué hace Juan Carlos Caldera haciendo valoraciones? Bueno está bien, que pida. Él es de la mesa. Que pida. No, él siempre se la pasa pidiendo. O sea, si algo sabe, Juan Carlos Caldera pedí. Por Dios. Francisco nos dice, nos manda un saludo desde el 23 de enero. Dice que eso es tierra de colectivos ladrones que se roban los camiones de alimentos para venderlos en Catia. Migdalia Barrios. Es el poder popular. Nos dice, en la parroquia Cocha y el Valle es un vía crucis tomar carro. Las camionetas casi todas paradas por falta de repuesto. Y el metro cada día peor, sobre todo en la transferencia de la Rinconada con el ferrocarril es espantoso. Ah, no, lo del ferrocarril ya es un caso de locura. Daniel, un par de servicios públicos. Alejandro, ya vamos para allá. Alejandro Avendaño nos dice que él recuerda sus tiempos en el pasaje simple porque estudió allí dibujo arquitectónico. Y finalmente nos dice Moraiva Zambrano que nos está escuchando desde Niza en Francia y que le gustaría venir algún día a conocernos personalmente. Ojalá podamos o nos vamos nosotros para allá, no hay problema. Yo me voy para Niza. Mira, hablando de liberalismo y hablando de los espacios que pueda tener en esta emisora, que yo creo que es la emisora, y no lo digo porque estoy acá, que más atiende la diversidad de criterios y hasta dentro de la misma oposición, porque una muestra de ello hasta somos nosotros. Y es muestra de ello, por ejemplo, un invitado que tiene todos los martes, Thaís Peñalver, hablando de liberales y de personas que académicamente tratan el asunto, el profesor Oscar Vallés, que está aquí siempre y que es el coordinador, además, de el área de estudios liberales en la Universidad Metropolitana. Yo es uno de los profesores que respeto y que además considero prudente oír para atender este asunto. Decía que quiero divulgar un servicio público. En este caso, el señor Gustavo Agostini solicita el antibiótico Moxen de 400 miligramos. Dice que el componente el componente activo de esto es moxifloxacina de 400 miligramos. Si puede ayudarle, por favor, comuníquese al 0412-624-1076. 0412-624-1076. De igual manera, en Maracay, el padre del señor Alfredo Castillo está solicitando ciprofloxacina de 500 miligramos. Necesita para un tratamiento de 21 días. Si puede ayudar al padre Alfredo Castillo, comuníquese al 0414-461-3812. 0414-461-3812. Carlos Betancur solicita sangre de cualquier tipo para el profesor Manuel Varela. El profesor Manuel Varela está en el Hospital de Clínicas Caracas. Está requiriendo donantes de sangre de cualquier tipo. Nos dice Xavier Alberdi, además de alcabalas, a los gochitos los matraquea la guardia en las madrugadas comenzando a trabajar, por ejemplo, en Quinta Crespo. Isabel nos dice, si van a hacer una encuesta, yo les tengo una buena cantidad de fuera. Juan Carlos Caldera de la Mujer. Juan Carlos Caldera nos saluda. Adán Burgos desde Florida nos dice, Daniel, tenéis toda la razón con respecto al metro. Yo fui en el año 83 con mi mamá y el ticket costó 3 bolívares, ya que yo era estar en otra ciudad. Un abrazo a los dos. Y creo que tenemos ya Tenemos más mensajes a través del Dilo. Sí. No he leído mensajes del Dilo. La gente va a crear una hoguera y me voy a ser el primer participante de la hoguera. No, acá nos dicen, caballeros, el presunto desacato de la Asamblea Nacional se acaba en el mismo momento en que renuncian a seguir investigando los casos de corrupción de Rojos Rojitos. También nos dicen por acá, si los partidos van a relegitimarse y no lo logran, el porcentaje necesario en los dos estados quedan eliminados. Y si no participan, también saldrán afectados. Por ende, o los agarra el chingo o los agarra el sinaris, dice Franklin Arellano. Soy Loreto Casal, soy pensionado y cada día estoy más convencido de que el régimen quiere matarnos de hambre, o por enfermedad, o porque simplemente estorbamos. También nos dice, es obligatorio para todos los venezolanos respetar la constitución, las leyes, y la señora Tibisay Lucera las ha violado. El gran pueblo se cortó el mensaje, lamentablemente. Por aquí nos dice José Rodríguez, ya vienen los carnavales y lo que este gobierno necesita es bonche y circo. Cindy Ferrer dice, el CNE en Venezuela no es más que otro guiso del régimen, arrodillado por sus intereses. Neida nos dice, Neida Altuve, dice que que no leemos los mensajes. Bueno, aquí los estoy leyendo. Para que son muchísimos y el tiempo, el tiempo es finito. También nos dice Edgar Roa, vamos el domingo a acompañar a los estudiantes por la juventud que se va y la que se queda en Venezuela luchando contra esta dictadura, y vamos a pintar paredes, calles, qué clase de gobierno tenemos y cómo nos han quitado la calidad de vida. Gracias por leerlo. También nos dice, ¿por qué los políticos no acusan directamente a los hermanos Castro del desastre que hay en Venezuela? Otro mensaje de Orlando Cabrera desde Petare, se queja del abuso por el aumento del servicio de luz y aseo urbano en Bolívares 9.000 el mes pasado, que fue el monto que canceló el mes pasado, y ahora le tocan pagar 15.000 por mismo concepto de los servicios. No estoy de acuerdo con el señor José por ser metafísicos, espiritualistas y en defensa de más bien de personas negligentes. Es que estamos como estamos, la oposición. Luisa López, Cabilleros, Venezuela la convirtieron en gente, en lo que se ve, gente fea, sucia, mal hablada, hedionda y de paso conformista, es el criterio de Luisa López. Aquí le enviamos saludos a quienes nos reportan sintonía a esta hora a través de nuestro canal en YouTube. Eduardo Lulo, Alexander Sequeira, Elena Juárez, Pedro Paulucci, siempre en sintonía Pedro Paulucci. Saludos a Pedro. Alexander Sequeira, José, Rafael Delgado Leal, Elena Juárez, Cindy Ferrer, Rubén Osuna. Muchísimas gracias también a José Antonio Rodríguez por estar en sintonía a través de nuestro canal en YouTube. Vamos al corte comercial y al regreso, la rocola de los viernes. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Hoy en la Rocola, el viernes de desengaño, de despecho, de corazón dolido. Por Dios. Entra la oposición al bar de Y Así Nos Va. Y se encuentra sentadas en la barra, nada más y nada menos que Tibisay Lucena, Socorro Hernández y Tania D'Amelio, las rectoras del CNE. ¿Y Sandra Oblitas no está? Sandra Oblitas también, claro, tiene que estar obligatoriamente. Y el otro también, ¿cómo que se llama? El que es hijo del Nuevo Tiempo. Luis Emilio Rondón. Están sentados todos. Están todos, bueno, está el directorio. Pero a él lo vamos a ignorar, porque la cosa es con ellas, con las damas, que son las que mandan ahí. Ajá. Están sentadas en la barra. Y esta dirigencia opositora, que tenía su esperanza en tener elecciones regionales el año pasado y este año parece que tampoco las van a tener, luego de haber confiado en Tibisay, en Sandra Oblitas, en Tania D'Amelio, en Socorro Hernández, lo único que le queda es quejarse del maltrato, y caminan y se ponen al resguardo de la rocola y le meten un bolívar a la rocola y suena esta canción. Yo te perdí como pierde aquel buen jugador que la suerte reversa marcó su destino fatal. Yo ya jugué con mis cartas abiertas al amor, la confianza que tuve tronchó nuestra felicidad. Pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Yo ya perdí y te juro no vuelvo a jugar, porque nunca yo volveré a amar como te quiero a ti. El mío sin hielo. seco, porque tú eres seco. Esa es la voz de Leo Marini con la Sonora Matancera. Una de esas cosas extrañas que tiene el Caribe, que Leo Marini es un argentino bolerista, tanguero, y termina en Cuba cantando con la Sonora Matancera, grabando una maravilla de bolero como esta, que se llama Fichas Negras. El Caribe tiene cosas maravillosas. Es interesante eso, sí, que dice, yo te perdí como pierde aquel buen jugador. Bueno, y esta es especial para todos, llévate, los rocoleros, llévatelo, y rocoleras. Llévatelo, viento de agua. Mira, Pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Es que, ¿tú sabes quién va a mandar a montar una rocola? ¿Quién? Gabriel. No me digas. No, me dijo, ya yo no aguanto esto. Claro. Yo voy a montar ahí en el Sapore de la Nona una rocola en la esquina para que cuando, claro, llegue la gente, sí, mientras espera, eso, me mandan a hacer su pixita, su cosa, eso, le meten un centavito. Ajá. Bueno, no, un centavito no, ya será. ¿Cuánto es que va a quedar la moneda de mamá denominación? No, un bolívar. Un bolivita, claro. Y entonces se escuchan a Leo Marini, claro, a Olga Guillot. Yo voy a hacer la selección musical. Tú vas a ser el que va. Voy a ser el musicalizador. Vas a ser el musicalizador. Yo voy a escoger oficial allá. Las piezas que van a sonar allí. Allí vamos a hacer una selección. Ahí va a haber Carmen Delia Di Pini, ahí va a haber Leo Marini, Felipe Pirelli. Lo malo es que hay un expendio de licores, ¿no? Ahí va a haber... Entonces no, la gente no puede... Ahí va a estar Panchito Rizek, ahí Orlando Contreras, no puede faltar en una rocola, por favor. A mi mamá le encanta Leo Marini. ¿Cómo que se llama la reina de la bellonera? Esta amiga, la de... Dios mío, ¿qué es? La de Besos Callejeros. Olvidé su nombre, quisiera decir tu nombre. Se me olvidó que te olvidé. Qué cosa tan terrible. Oye. De verdad que viernes nos agarró a nosotros. Cada viernes es peor, pero a la vez es mejor. Blanca Iris, las rocolas son así. Blanca Iris Villafañe, la reina de las belloneras. Dios mío, es que viernes nos va a tocar. Porque las belloneras eran las rocolas, en realidad, en Puerto Rico, ¿no? Porque un bellón es un centavito. Un centavo, en Puerto Rico. No, cultura del Caribe. Saludos a nuestros amigos, atención. Saludos a nuestro amigo, él sabe quién es, el puertorriqueño, que nos escribe siempre desde Puerto Rico. Para seguir la política venezolana. Sigue la política venezolana, está pendiente de Venezuela y siempre escucha. Seguro me vas a... Mándame un pasaje para Puerto Rico, que quiero conocer allá eso. Yo estoy seguro que me va a escribir sobre lo que eran las belloneras en Puerto Rico y me va a explicar por qué el bellón se llamaba bellón. Espero ese correo. Bueno, él te mandó un correo una vez explicándote cuál era el sistema de partidos en Puerto Rico. El sistema electoral puertorriqueño. Porque yo tenía interés en eso. Claro. Porque allá no es el tema de izquierdas o derechas, ni de estatistas versus, digamos, más liberales, no. Allá el tema es cuál es los partidos se diferencian, que creo que básicamente son tres partidos, con respecto a el tema del anexionismo o no a los Estados Unidos de América, o sea, los que son proclives o no a eso. Muchísimas gracias al boricua que siempre nos escribe, no tenemos que ir. Un servicio público, rapidito, Daniel, para un compañero acá de la emisora, a ver. Que tiene a un familiar que tiene un niño de 9 meses y requiere con urgencia el antibiótico también, en este caso Fulgran, de 400 miligramos por 5 mililitros. Fulgran de 400 miligramos por 5 mililitros. Si puede ayudar, por favor, comuníquese con la señora Yeniret Zambrano al número celular 0426-917-5244. Repito, por favor, tome nota, 0426-917-5244 con la señora Yeniret. Nos despedimos. Este programa se acabó. Muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Nos esperamos de nuevo el lunes. La grabación de este programa y de todos los programas lo pueden escuchar en lacabilla.com. Y nos vamos hasta el lunes. Pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Yo ya perdí y te juro no vuelvo a jugar. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.